Si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. ¿Interrumpo algo? No, charla de chicas. Toallas limpias o algo, avísame. Si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. ¿Interrumpo algo? No, charla de chicas. No, ya, no, ya, ya. Bueno, si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. Ya. ¿Interrumpo algo? No, charla de chicas. Ya. Si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. Estaba. Ya. Bueno, si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. ¿Interrumpo algo? No, charla de chicas. Ya. No. Ya. Ya. Bueno. Si necesitas algo, toallas limpias. Necesitas algo, toallas limpias. Necesitas algo, necesitas algo, necesitas algo, necesitas algo, necesitas algo, necesitas algo. Si necesitas algo, toallas limpias o algo, avísame. Gracias. Gracias.